Animales de Radio está al aire con el aniversario de un álbum emblemático en la historia del rock. El disco se llama Pyromania, de Def Leppard. Estamos de aniversarios por estos días en el Hard Rock, entonces vamos a empezar por ahí, por ese ladito. Sí, me parece bien. Escuchábamos a Fooling, una de las canciones más importantes del grupo británico, que estuvo hablando además de Taylor Swift con la revista Billboard. Sí, diciendo que era incluso más grande que los Beatles y los Rolling Stones juntos, ¿no? Sí, esa vaina siempre se... ¿Qué manera, no? ¿Qué manera de...? ¿Qué complicado es entender esa comparación y qué odiosa que es esa comparación, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí. Épocas, evolución de la industria, los públicos, el momento histórico, lo que usted quiera. O sea, es muy complicado tirarse así a hacer una aseveración de ese estilo, como que no. Entonces, Taylor Swift. ¿Sabes qué creo yo también? ¿Ah? Que además de eso que usted menciona, de que los tiempos han cambiado, pues junto con eso de los tiempos, me gustaría pues agregar que el consumo también. Es que el consumo es muy distinto. Sí, es cierto. Es muy diferente, aunque si uno se pusiera juicioso y matemático a revisar, de pronto se sorprendería con la cantidad de música que se está oyendo en plataformas hoy en día, porque es que como la oferta es tan grande, sí, la demanda también. ¿No le da la impresión a usted eso? ¿No siente usted que la gente oye más música ahorita que en la época de nosotros? Que la música hoy en día puebla mucho más lugares que los que habitaba en nuestra época cuando éramos pelados, porque es que... Seguramente, pero también porque el consumo de una canción hoy en día es de 15 segundos. Exacto. Entonces no es que la gente esté oyendo miles de canciones los 3, 4 o 5 minutos completos de canción, sino que está oyendo es un pedacito. Correcto, y ahí es donde le digo yo lo de los consumos. Ah. Ahí es donde digo yo que la gente está oyendo más música en todas las circunstancias de la vida, pero el consumo es muy distinto. Es decir, como dice la frase popular de cajón, hay un océano de música con un centímetro de profundidad. Es probable que así sea. Entonces, como usted decía, claro, la Taylor tiene un montón de números, pero ¿cuántos de esos números? Y yo no estoy hablando en contra de Taylor porque tengo Swiftie a bordo en la casa, entonces... Claro, así Silvana es Swiftie, sí, a lo que da. Vea pues. It's exhausting. Porque yo sé que a ella le encanta la música, aparte de eso, es bajista, por ahí la vi presentándose. Silvana toca el bajo. En Canadá o por allá. Y su primer track. Está en una banda, ¿no? Ya. Está en una banda que se llama That Boy Dancing. Imagínese usted. That Boy Dancing. Lo que le espera, Alejandro. Sí, no, Dios quiera que no. Mire, ahorita volvemos a Silvana, pero le iba a decir, ¿sabe qué siento también? Que nosotros escuchábamos música. La gente hoy en día la oye, ¿sabe? Pues, sí, y estoy de acuerdo. De todas formas, no deja de ser un concepto súper romántico. Sí, no, y lograr diferenciar para una generación actual entre oír y escuchar, seguramente es una conversación que puede tardar horas y no llegará a ningún lado. De acuerdo, no. De acuerdo. No, pero sí, yo sí siento que la comparación es odiosa, no porque no sea cierta, no porque los récords que esté batiendo Taylor Swift a propósito de lo que dijo Def Leppard sobre la cantante. Sí, antes de que nos vayamos por las ramas, ¿no? Sí, estamos hablando del Pyromania. Sí, no, sean ciertos, sino porque finalmente los tiempos... The times, they are a-changing, como decía Bob Dylan. Pero entonces, ahí estaba, Pyromania, aniversario, Def Leppard, siempre es bueno volverlos a ver por ahí. Ellos estuvieron en Bogotá recientemente. Y a propósito de aniversarios y Hard Rock, ¿qué le parece si nos quedamos en este lugar y vamos a escuchar algo de John Bon Jovi? Pongamos algo que no sea muy... no conocido, todos conocidos de Bon Jovi. Pero pongamos una canción que no suene tanto. Pongamos, ¿qué le parece si ponemos Lay Your Hands on Me? Hay música nueva en Animales de Radio que no es algo que hagamos con mucha frecuencia, pero que deberíamos, porque en nuestro momento más glorioso de la X más música, mi estimado Uribe DJ, fuimos los que marcábamos la pauta de lo que estaba sonando y era cool en la ciudad de Bogotá y luego en todo el país. Yo creo que lo seguimos haciendo. No lo seguimos creo que haciendo. Seamos tan influyentes ya. Pues no sé en cuanto a influyentes, pero... Éramos muy influyentes hace 15 años, Uribe. Claro, seguramente. Éramos profundamente influyentes. Cuando no había TikTok ni streaming. Y no teníamos que hacer coreografías para poder pegar algo. No, esa época ya murió, se acabó. Ya la coreografía no es lo nuestro. Y no necesariamente porque... Y las hicimos. Claro. Fuimos pioneros hasta bailando en una Tweetcam. Claro. ¿Usted se acuerda? Tweetcam, ¿se acuerda? Antes de que existiera TikTok, amigos, nosotros hacíamos Tweetcams y hacíamos coreografías. Queridos amigos, bebés jóvenes que están oyendo Animales de Radio, Tweetcam era un servicio de video que tenía Twitter cuando empezó. Y uno podía hacer básicamente lo mismo que hace todo el mundo hoy en día en TikTok, pero falleció en el intento, ¿no? No duró mucho. Sí. Igual estuvo, igual fue un buen momento. Pendejábamos mucho, brincábamos mucho. No, pero venga, yo creo que si hay una emisora que sigue haciendo como el ejercicio de presentar cositas y todo, somos nosotros. Sí, ahora, eso es cierto. Que ya no nos paren tantas bolas, pues eso ya es otro asunto. Oye, hablando de cosas que estamos presentando nuevas, tengo propuestas para presentar una canción que me encontré la semana pasada. No, es que la semana pasada no es cierto. Lo que pasa es que el miércoles, como fue festivo, siento que... Yo sé, se partió muy raro esa semana. Eso pero estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Pues estuvo... a mí no me cayó nada mal. Nada mal. No, estuvo bastante satisfactorio. Yo creo que nos fue bastante bien. Creo Oiga, que... venga, sí, señores del gobierno, festivo los miércoles. No sé, piénsenlo. Piénsenlo. Cuidado, no les dé ideas porque... Como están las cosas, van y le copian. Bueno, a mí no me molestaría. Bien puedan copiarme. Vea, páreme Festivo bolas. Festivo los miércoles. Présteme atención, piénsenlo. Uribe DJ. Se estaría uno muy motivado porque sentiría el martes como un viernes siempre. No sé. Bueno, piénsenlo. Mire, présteme atención a lo que le voy a decir. Si no, esa sería mi punta de lanza para lanzarme a la política. Bueno, vea. Tengo una canción que le quiero mostrar porque me encontré en los... tops de listados de Apple Music y me llamó la atención porque estando tan pegada a Taylor Swift y bien difícil que es de tumbar a Taylor de cualquier listado, sí. Este peladito la tumbó la semana pasada con esta canción, entonces dije, ¿quién es el peladito? Se llama Tommy Richman. Tommy Richman. Es un niño. Ok. O sea, es un tipo de quien se sabe muy poquito, pero... ¿Sabe qué? Es como la influencia que ha tenido Jack Harlow en los músicos más jóvenes. Sí. Richman es un personaje sí, es bien joven. Que viene haciendo música en el mundo del R&B y del trap, pero siempre ha estado como en un plano secundario. Ese es un mundo bien desconocido para la audiencia en general, en términos comerciales. Pero lo que me llamó la atención, además de que esta canción ocupó el primer lugar en los listados de Apple la semana pasada, tumbando a Taylor Swift. Es de Virginia, estoy leyendo. Es del oriente estadounidense, sí señor. Y lo que me llamó la atención es que todo el mundo está diciendo en estos momentos que esa va a ser la canción del verano. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Se acuerda que hace 10 años hablábamos mucho del Summer Song, la canción del verano, y siempre hacíamos como el listado? Obviamente en Bogotá no hay verano, no hay pero invierno. Pero fíjese, todavía sigue pasando y todavía sigue habiendo listados y canciones de verano, pero es que lo que yo digo, ya la gente no le está parando bolas. No es que las cosas no se estén haciendo, sino que la gente ya está muy dispersa y no le para tantas bolas a las cosas como antes. Claro, no, ahí pues finalmente, ¿qué es lo que define una canción de verano? Pues su cercanía con la actitud de verano de los gringos, ¿cierto? Es como claro. Que esa es la canción que se proyecta durante la temporada de verano que va a estar sonando en todos los veraneaderos, valga la redundancia, en los Estados Unidos, en Miami, en particular en las discotecas y en los clubes. Y esta canción quería traerla para que usted la escuchara y para que la escuchara la nación de más música, porque hace parte como de la onda esa del Southern Trap. Sí. Entonces, esa es mi propuesta, música nueva con Tommy Richman y Million Dollar Baby. Me Metallica en Animales de Radio está un poco rockero, no quiero que se nos espanten, vamos al pop. No creo, yo no creo que se espanten, no, es bueno, un respirito ahí interesante. Nunca sabe Uribe DJ, porque es que el rock o de pronto nos parece... nos espantan es a nosotros. De pronto nos sí, espantan. Señores de gerencia. Qué pico, pena. Pico. está cumpliendo años el concierto de Metallica acá. Ah, sí, verdad. Por eso ponemos ¿no? Metallica, por eso también pusimos Bon Jovi, pusimos también a Def Leppard, porque nuestro segmento de hard rock así lo amerita. Es que hay varias cosas de las que queremos hablar. Una de ellas es el aniversario del Pyromania, la otra, pues el documental de Bon Jovi. Pero antes de eso, Metallica, 2 de mayo de 1999, en el Parque Simón Bolívar. Sí. Este momento es inolvidable, ¿no? Oh, yo no estuve. Yo tampoco. No estuve en ese momento. Yo tampoco. No sé por qué no estuve. He tratado de echar cabeza y hacer memoria, pero pues no me llega hasta allá donde estaba yo el 2 de mayo del 99. Sí. Seguramente estaba clavado editando pues, al Mañanero de la Mega en RCN. Y de pronto, y en esa época yo era un cerito a la izquierda y para mí no había boletas de nada tampoco. Así es. Sí, yo había recién salido de Radioactiva, que se quedó con la oficialidad de ese concierto. Ajá. Me contaba Tito López una historia que me encantó sobre ese momento de Radioactiva, y es que ellos habían migrado al formato de rock unos 2 años antes. El formato de rock había tenido mucho éxito en Medellín y lo habían traído para Bogotá. Radioactiva, como a mediados de los 90, era crossover, ¿no? Claro, le competía duro a la Mega. Claro, pues era época de... ¿Cómo se llamaba? La Locomotora. No, y el Mañanero. No, la Locomotora en Radioactiva, el Mañanero en la Mega. No, la locomotora en Radioactiva, sí señor, sí señor. Pues la Locomotora pasó a finales de los 80. Uy, no, hasta allá, si no... no sí, claro, el zoológico... Puedo tener fechas refundidas, pero seguramente si usted es de la época y está escuchándonos, nos cuenta. Y recuerdo la Locomotora con Gabriel de las Casas, Villalobos, Papuchis, claro. Tito, porque yo me acuerdo que yo hice primíparo en la universidad un trabajo en video sobre la Locomotora, y yo me fui y me metí allá a ese estudio con una video 8 y los entrevisté a todos en esa época. Ese cassette debe estar en algún lado. Ojalá lo encuentre, porque necesitamos ver eso. ¿Es vergonzoso? No. De antemano es vergonzoso. Si algún día lo encuentro, publicaré algunas de esas cosas, pero ya me acordé. Y estoy hablando entonces como del 91. No, la Locomotora fue muy exitosa a finales de los 80 y comienzos de los 90, porque Tito López llegó a ser el zoológico de la mañana en 88.9 con Fernando Pava y con el Capi. Sí. Ya después se lo robaron para Radioactiva a montar la Locomotora. Entonces Tito se volvió como el Scott Shannon de Colombia, porque sí, se robó el zoológico. El Morning Zoo de Scott Shannon de C-100 en Nueva York lo implementó excelentemente bien, además. O sea, le quedó increíble esa adaptación del modelo de radio. Y ya después, cuando se lo roban para Radioactiva, es cuando el hombre se lleva a todo ese combo y hace historia con el zoológico. El hombre hizo historia con la Locomotora, perdón. Y ya después, en el 95-96... después de que se fue Villalobos para la Mega, sí, es que arrancó Alejandro Nieto a hacer pues el contrapeso de la Mega, que era después de Radioactiva había sido Te Pone Bien durante mucho tiempo y después se volvió Mueve Tu Mundo. Ah, Mueve Tu Mundo, sí. Que Mueve Tu Mundo, eso fue un desastre en sintonía. O sea, ese es del Planeta Rock. ¿Lleva cuánto? El Planeta Rock arrancó en el 98 en Bogotá, que ya. Es por eso que le digo, durante ese primer año. El Planeta Rock originalmente arranca nacional por ahí en abril de 1997. Uh-huh. Y ya, pero está tan mal implementada la fórmula de radio, o sea, funciona tan regular la fórmula de radio que la emisora se fue a pique. En esa época nosotros les competíamos con eslogan con Te Pega al Cielo. Y ganaron. El eslogan de la Mega. No, y ganaron. Sí. No, además fue que muy tenían poderoso. A Patricia. Ese fue muy poderoso. Además que tenían a Patricia como el angelito. Claro, que pues que un fue sueño la, de chica. Fue la primera host de Pido la Parola, el programa de televisión. ¿Patricia Vázquez? Patricia Vázquez era que se llamaba. Patricia Vázquez. Sí, no, eso era un ensueño. Vázquez. Eso era un ensueño de imagen. De muy hermosa. Emisora. Pero bueno, volviendo a Radioactiva, se gastaron la plata de mercadeo de un año, me decía Tito, en que el concierto dijera Radioactiva presenta Metallica en concierto. 1999, 2 de mayo, 100.000 personas. Sí, señor. En el Parque Simón Bolívar, una vaina histórica. Sí, es una cosa que... Y me acuerdo que dio de qué hablar por todas partes, ¿no? Recuerdo que eso era una cantidad de gente muy impresionante. Pues hasta ese momento creo que no había existido en Bogotá o en Colombia un concierto con una asistencia de esa cantidad de gente. Pagando. Porque, claro, porque pues uno recuerda, sí, conciertos grandes hubo en la década del 90 e importantes, ¿no? Como Guns N' Roses en el 92. Sí. Pero eso fue en el estadio y pues el estadio le caben 40, 45. Mm. Pero es que 100.000 personas, eso es una cosa brutal. Sí, ya había habido conciertos importantes como el que usted menciona, el concierto de Elton John, el concierto de Bon Jovi fue también supremamente importante, sí, en su momento. In Excess estuvo In también. In Excess fue importante, pero es que Metallica sí fue una cosa muy emblemática. Pero bueno, ahora que le mencionaba Bon Jovi, estoy viendo que va súper bien Bon Jovi con el documental. Thank You, Good Night se llama. Se metió otra vez al listado de Billboard. Claro. Se metió al listado de Billboard. Tiene como 10 canciones Bon Jovi otra vez en el Hot 100. ¿Este hombre, ese man ya vendió el catálogo o no? Yo creo que no. Creo pero que no ese demora. Todavía no. De pronto esto es una jugadita para anunciar la venta del catálogo también, puede ser. ¿Quién sabe? De pronto, pues todo el mundo está vendiendo. Pues Bon Jovi ya debería vender catálogo, ¿no? Tiene con qué hacer muy buena plata. No, pues que imagínese cómo será de exitosa la carrera de Bon Jovi, por lo tanto el catálogo que tienen las canciones del documental otra vez pegadas. Es que, bueno, igual también eso da mucha fe de no solo la importancia de un catálogo, sino también del poder que tiene en estos momentos la televisión en streaming, ¿no? Sí. La fuerza que puede llegar a tener por encima de cualquier otra plataforma. Pues fíjese, ahorita que estábamos hablando del concierto de Metallica, lo que pasó con Metallica y Stranger Things, que Master of Puppets otra vez al tope de los listados y en todas partes, y gente que no conocía, no sabía de la existencia de Metallica, como que renuevan votos con otra generación, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, pues noticias varias hoy en Animales de Radio y aniversarios también, y vamos a continuar esta vez con algo de pop. Aquí está Dua Lipa, que estaba cumpliendo años de haber lanzado su álbum Future Nostalgia esta semana con una de las canciones de ese maravilloso disco. Somewhere in the middle, I think I lied a little. Please. Pretty Please, ahí estaba Dua Lipa con una canción de su álbum Future Nostalgia, que estaba de aniversario también en estos días. Pero hablando de Dua Lipa, pues acaba de estrenar su tercer álbum, el Radical Optimism, un álbum de pop increíble, que seguramente estará dentro de las nominaciones a álbum del año junto con Beyoncé y con otras mujeres importantes que hasta el momento han lanzado grandes álbumes en este 2024. Y una de las canciones que hace parte de ese álbum y el cuarto sencillo oficial, se lo tengo aquí en Animales de Radio, se llama These Walls.